check the bomb. Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas una noche más a Sangre Fucsia, el fanzín sonoro de Ágora Sol Radio que emitimos desde la Escalera Caracola. En el programa de hoy os traemos dos propuestas culturales muy fucsias y muy interesantes. Hoy hemos decidido pasar de guión y convertir todo el programa en una agenda fucsia. En primer lugar, vamos a hablar con Ana Laura, la organizadora de la quinta muestra de cine político dirigido por mujeres que va a tener lugar la próxima semana. Y también hablaremos con el actor, la actriz y los responsables, los creadores de la obra de teatro Autostop. ¡Que no pare la cultura fucsia! Desde la muestra de cine político dirigido por mujeres, tras muchas películas exhibidas y varios coloquios debatidos, creemos fervientemente en la necesidad de continuar el trabajo comenzado hace ya 4 años. Generar, por un lado, un espacio de difusión de películas de difícil acceso al circuito comercial, dando fundamental y único lugar a las creaciones hechas por mujeres. Y así, dar visibilidad a una mirada diferente que ha sido dejada de lado. Y por otro lado, crear en ese mismo espacio un lugar de debate y discusión política, entendiendo como tal toda historia, denuncia e injusticia que nos ayude a analizar la situación actual. Hola Ana Laura, bienvenida a Sangre Fucsia. Hola. Ana Laura es la directora de la muestra, de la quinta muestra de cine político dirigido por mujeres, que tendrá lugar en Madrid la semana que viene, del 24 al 26 de enero, en la Sala Berlanga. Bienvenida. Gracias. Es un placer para nosotras que estés aquí. Y bueno, la primera pregunta es inevitable. Es un poco que nos cuentes cómo nació la idea o de dónde nació la idea de hacer una muestra de cine político dirigido solo por mujeres. A ver, surgió... primero a mí me surgió pensando en cuántos documentales o películas políticas había visto yo personalmente dirigidas por mujeres. Y me di cuenta que no muchas, y no porque no vea cine ni me interese el cine. Entonces ahí empecé a pensar, se lo propuse a Luis Miguel Rodríguez, con el que estoy haciendo la muestra, y en ese momento la hice con CIMA, con la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, les pareció muy interesante, y al mismo tiempo entonces a partir de ahí surgió como un espacio de intentar buscar películas que no tengan fácil acceso al circuito comercial, porque hay películas de mujeres dirigidas por mujeres que sí llegan a los cines, uh-huh. Pero eso es lo más fácil y lo que todo el mundo puede ver. Entonces, intentar hacer un espacio alternativo y no sabíamos si íbamos a encontrar muchas o no, y por suerte sí. Estupendo. Eso, por ahí va la segunda pregunta, y era saber si ha aumentado la participación de documentales que habéis recibido en estos 5 años. ¿Ha ido más? Lo que pasa es que al principio empezamos sin hacer convocatoria, empezamos simplemente nosotros investigando y buscando producciones de distintas partes españolas y de distintas partes del mundo en general. Uh-huh. A los 2 o 3 años, yo creo que al tercer año, fue cuando decidimos sacar una convocatoria porque nos pareció más interesante ver si teníamos respuesta. Y la verdad es que sí, que tuvimos bastante, incluso de cortos, que ahí fue cuando incluimos cortometrajes que al principio no incluíamos. Al principio eran solo largometrajes. Largometrajes. Sí. Y también la idea era intentar que no sean solo documentales, sobre todo para poder atraer más al público, porque si no, también si es solo documentales es un poco más difícil de traer a gente. Y este año en particular, la verdad es que sacamos una convocatoria, yo no sé si fue que nosotros no hicimos mucha difusión o la verdad es que no recibimos casi ningún trabajo. Esto fue también, al mismo tiempo había cosas interesantes que fuimos encontrando, entonces tampoco sacamos una convocatoria muy así, muy lanzada, muy fuertemente. Entonces no sé realmente por qué no nos llegó, si porque no hay mucha producción o porque no lanzamos bien la convocatoria este año, claro. No lo sé. Eso te iba a preguntar, bueno, pues la crisis, los recortes. Sí, pues, a lo mejor fue una cosa, cultura, un poco de las dos cosas. Podría combinarse todo, ¿no? ¿Seguís algún criterio a la hora de seleccionar los trabajos que recibís? Intentamos que sean de distintos países y de distintos temas en general. O sea, dentro de lo político. Claro, sí, sí, y que algunas sean quizás un poco más, más, si son de ficción, en general no son tan, con algo tan claro político, pero sí que tienen un aspecto político. Y otros, si un documental, a lo mejor un poco más de batalla y más duro. Así intentamos mezclar un poquito. Claro. Bueno, yo he visto que está habiendo una explosión de muestras de cine en donde las protas son las mujeres. Está el vuestro. En octubre tuvo lugar la muestra internacional de cine realizado por mujeres en Zaragoza. Estáis en colaboración también con el Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género Mujeres en Foco de Argentina. Sí. ¿Esto es una percepción mía o tú también lo has visto? ¿Por qué crees que de repente...? Sí. Sí, creo que sí, que es cierto que en los últimos años empezó a creo que es porque se tuvo a más conciencia de las desigualdades y, uh-huh, e intentar que se vean más los proyectos y los trabajos de las mujeres, intentar igualar un poco las cosas. Uh-huh. Les histoires se méritent, même celles qui sont vite écrites vite. La mienne, je l'ai tant cherchée, de ville en ville, d'hiver en été. Quand j'ai trouvé mon histoire, elle m'a dit va voir cet homme là-bas. Elle m'a poussée contre lui, puis elle m'a dit maintenant je suis à toi. Celle-ci ne produit plus rien. Mieux vaut se détacher vite d'une histoire qui n'a rien d'émérite. Moi qui l'avais tant cherché, de ville en ville, d'hiver en été. Je n'ai plus qu'une idée vague de l'histoire que j'avais dénichée. Quelqu'un sans une histoire désormais. Sans une histoire à faire tourner, à faire tourner. Je peux voir Seguimos en el estudio con Ana Laura. Ana, entre los trabajos que habéis recibido, o bueno, o los que hayáis visto vosotras, ¿has percibido que hay algún tema que se repita con más frecuencia en alguna nacionalidad, algún país en concreto? La verdad es que no, y eso también es lo que nos fuimos dando cuenta y lo bueno de que es muy variado, de que las producciones que nos llegan, son los temas son bastante variados. Hay, por ejemplo, la verdad es que hay muchos ahí sobre cárceles, pero cárceles de hombres y cárceles de mujeres. Uh-huh. Sobre la trata de mujeres. La verdad es que hay hay temas muy muy variados. Uh-huh. Hay algunos que la verdad es que hay dos, por ejemplo, pero en los 4 años es poco también, de Latinoamérica, que es sobre los desaparecidos en Uruguay y en Argentina. Tenéis una en cartela también. Sí, ahora, es un ¿no? corto. Es un corto que en realidad son fotos. Uh-huh. Porque se sacó un libro en realidad y son fotos y textos escritos por hijos de los desaparecidos. Y son uh-huh. fotos sobre los desaparecidos. Uh-huh. Sí, este es la tercera película que pasaríamos con ese tema. Pero es muy sutil, en realidad es... Vale. La verdad es que es muy variado. También buscamos que sea variado, pero realmente lo que nos mandaron también en todos estos años fue bastante bastante diverso. He visto que, bueno, todo lo que hay en cartel son o películas latinoamericanas o de aquí. Sí, este año sí. Este año, ¿algún otro año habéis tenido algunas de africanas, sí, asiáticas? Sí, tuvimos de Irán, de Argelia, de Macedonia, de Indonesia, de Egipto... Sí, tuvimos mucha variedad. Lo que pasa es que también se dio justo este año que había dos películas españolas, dos documentales muy importantes y muy interesantes para mostrar este año. Y uno creo que nominado está nominado a los Goya, que es la inauguración, sí. Y luego la unión que tenemos con este festival por la equidad del género, que pasamos 3 de sus películas. Entonces, la verdad es que quedó así, pero no, tenemos, durante todos estos años hubo mucha variedad también de países. De países. ¿Y tú has percibido alguna diferencia, no lo sé, pero entre las cineastas, por ejemplo, asiáticas y latinoamericanas a la hora de hacer cine? Quizás en las temáticas, pero eso supongo que tendrá que ver también con lo que pasa políticamente en cada país. Sobre todo en Latinoamérica sí que se habla mucho de los desaparecidos y de los gobiernos militares. Bueno, también porque ahora está saliendo también... Claro, bueno. Es un tema muy que ahora está muy actualidad, ¿no? Todas las denuncias y los juicios. Sí, bueno, en realidad, realmente en Argentina y Uruguay ya viene desde hace bastante tiempo. Pero políticamente es curioso que sobre todo se hacen películas sobre ese tema. Y en otros países a lo mejor más sobre atentados o sobre... Sí, creo que tiene mucho que ver también con los problemas políticos de cada país. De cada país, claro. Vamos con las temáticas de las documentales que están en cartel. No hemos dicho que la mayor parte de ellas son latinas, hay 2 españolas. Me llama mucho la atención porque, bueno, creo que entonces Sangre Fucsia está de actualidad porque, bueno, el programa anterior hablamos de mujeres latinoamericanas, hablamos de cine feminista y en el continente, y hubo otro programa que hablamos sobre mujeres en organizaciones armadas, y hay un concreto en cartel, una película que se llama Hijas del Monte. Voy a leer brevemente su argumento. Dice: Hijas del Monte investiga las razones por las cuales algunas mujeres se han unido a grupos paramilitares, cómo fue la experiencia de vivir bajo condiciones inhóspitas, cuándo y por qué han decidido desertar, cómo ha impactado eso en las familias y también en las vidas de ellas y de hoy en día. Y nosotros hicimos, como te decía, un programa sobre mujeres que decidían pasar a la lucha armada, ¿no? Pues eso cuando vi este documental me dije, jo, wow, estamos de actualidad también. Es un poco al revés, en realidad es que dejan la lucha armada. Sí, pero bueno, Y además se cuenta un poco el por qué es una lucha armada en realidad un poco especial, la de la FARC. Entonces también se cuenta un poco por qué decidieron empezar en esa lucha armada y por qué decidieron dejarlo. Uh-huh. Y la verdad es que es muy interesante. Claro, pero que es sobre todo una temática que siempre ha estado un poco escondida. Es decir, no, uh-huh. Yo no he encontrado muchos largometrajes ni documentales en donde se hable de que las mujeres también están en organizaciones, sí, armadas. Es como... Sí, lo que pasa es que justamente también hay una gran desigualdad, por lo menos en la FARC, que es lo que esta lo película que yo vi, que lo que cuentan, ahí sigue habiendo una gran desigualdad entre el hombre y la mujer. Dentro del de lugar que tiene la mujer en por lo menos en la FARC. O sea, que sigue cumpliendo los mismos roles, sí, que en la vida cotidiana lo sigue cumpliendo, sí, dentro de la organización armada. Sí. Vale. ¿Y del resto de películas que nos puedes contar? A ver, la primera película, la inauguración, que es Las Maestras de la República, que es la que está nominada a los Goya. Bueno, un poco lo que cuenta también la sinopsis, ¿no? Que es, se cuenta un poco la historia de las maestras republicanas, uh-huh, lo que hicieron, lo que les pasó y que queda un poco de ellas ahora. Están intentando hacer la segunda parte de esta documental porque les quedó mucha información pendiente, uh-huh, y están intentando encontrar financiación para poder hacerlo. Madre, si alguien nos escucha y está interesado. Sí. Bueno, eso. Sí. Y está muy, muy bien el documental, es muy, muy, súper interesante. Sí. Y tenemos también, bueno, fotos tuyas, que era la que decías, que sobre, bueno, los desaparecidos en Argentina. Sí. La toma, que también es sobre... Sí, es sobre la toma de un colegio en Buenos Aires, porque hubo una época donde se tomaron varios colegios fueron tomados por los alumnos por problemas edilicios en los colegios. Es decir, problemas que no tenían calefacción, que no tienen agua, uh-huh, o que se les viene abajo el techo, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no respondía. Entonces, como decidieron tomar el colegio. Este es uno de esos colegios, que da la casualidad que fue mi colegio. ¿En serio? ¡Qué bueno! Pero tú no lo viviste esto. No. Yo ya lo dejé hace muchos años. pero siempre fue un colegio bastante politizado. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, ahora tiene más razones. Y la verdad es que lo que cuenta es la decisión de los chicos de tomar hacer esto y el apoyo de la institución en la toma. Y hay un momento que hay un conflicto de intereses entre lo que deciden las autoridades y lo que deciden los alumnos. Y bueno, la verdad es que está muy bien para ver las dos cosas. Y sobre todo cómo se trata ese tipo de problemática en otro país que no es España, que más me parece que es un buen momento para mostrarlo. Uh-huh. seguimos dando un repaso a los documentales en cartel. Te iba a preguntar sobre Manzanas, Pollos y Quimeras. Es una producción española. Sí, es una producción española dirigida por Inés París, rodada en Guinea. Bueno, perdón, rodada en Madrid, con mujeres africanas. Y cuenta la historia de varias de ellas en España, en Madrid. Sí, un poco, bueno, el olvido, la marginación. Sí, lo que es vivir en otro país tan diferente, lo que sabían ellas antes, lo que era España antes de llegar aquí, lo que realmente se encontraron, el día a día, un poco a dónde llegaron, qué están haciendo. Sí, un poco bien. Como el sueño americano, ¿no? Sí. Te lo venden y cuando llegas aquí, madre mía, lo que te encuentras. Y hay otra sobre, bueno, no sobre... Haití, Mujeres con Coraje, el título lo dice todo, ¿no? Supongo que son pues la lucha de las mujeres, sí, en realidad, en la isla, bueno, la supervivencia o... No, en realidad son mujeres que se desplazaron a la República Dominicana, o sea, que están en la frontera entre Haití y la República Dominicana y que viven como pueden, sin nada, casi sin documentación ni de un lado ni del otro. Ya se habían desplazado antes del terremoto y a partir del terremoto hubo como otra gran oleada de desplazamientos y parece que tienen un muy, muy mal trato en República Dominicana los haitianos. Que sí, que yo tampoco lo sabía. Interesante. Sí, y nada, la verdad es que cuenta las situaciones de estas mujeres, dónde viven, cómo viven, viven en campamentos. Algunas viven, tienen algunas casas muy precarias, pero tienen casas, otras viven directamente en campamentos. Que claro, cuando llueve se les inunda todo, se les moja todo, se quedan sin nada. ¿Y cómo sobreviven? Muy interesante. Hay una cosa dentro de la muestra que me llamó mucho la atención y es que, bueno, la habéis repetido un año más, creo que la anterior también lo hicisteis, que es, habéis seleccionado 10 carteles diseñados por mujeres con la temática del derecho universal a una vivienda digna. Forman parte del proyecto Posters for Tomorrow y entiendo que estos carteles los podemos ver en la misma sala, Berlanga, cuando... Sí, esto en realidad ya hace 4 ediciones que lo hacemos. Es una organización independiente, sin ánimo de lucro, francesa, que saca esta convocatoria hace 5 años, nosotros estábamos con ellos hace 4 años, la sacan anualmente con distintos temas cada año. Uh-huh. Y la inauguración de cada exhibición es el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Uh-huh. Y después ellos a partir de ahí van haciendo pequeñas exhibiciones donde sea. Nosotros tuvimos varias, tuvimos la de contra la pena de muerte, derecho a la educación, igualdad de género, y esta es por una vivienda digna, que efectivamente los colgamos en la entrada de la sala Berlanga. Ya sacaron la próxima convocatoria, por si hay alguna interesada que quiera mandarlo, que es por el derecho al trabajo. ¿Y estos carteles que recibís son también de todas las nacionalidades? Sí, de hecho en realidad son de hombres y mujeres. Yo lo que pasa es que pedí que seleccionar solamente diseñados por mujeres. Y sí, les pido los que quiero y ellos me lo mandan. Es una convocatoria universal que ellos sacan en todo el mundo. ¿Y hay algún, aparte del reconocimiento de exponerte los carteles, el concurso o así tiene algo más, me refiero? Sí. Lo que saca el Poster for Tomorrow, o sea, creo que lo hacen un gran catálogo. Y ellos también creo que van también dando como distintas charlas, exhibiciones en distintos países en desarrollo también. Creo que están en África y en algunos países de Latinoamérica. Pero no hay ningún premio, digamos. Es simplemente estar exhibido y en un catálogo que sacan ellos. Ya nos va quedando poco tiempo de entrevista. Te quería preguntar un poco, bueno, si has tenido dificultades para poder promocionar esta muestra, ya es una muestra de cine un poco más alternativo, decíamos, de difícil acceso, fuera de los circuitos comerciales. ¿Te has visto con problemas para poder promocionarla o...? No, para promocionarla no, sí para tener presupuesto para hacerla. Eso lo daba un poco por hecho. No, en principio la promoción también ahora con Facebook y con Internet se simplifica bastante. No, sobre todo eso es de poder tener financiación suficiente para poder hacerla, pero también supongo que como todo, no sé si nosotros por ser político y de mujer es más complicado que otra cosa. Y bueno, el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Habrá sexta muestra de cine? Eso espero, vamos a intentarlo. La verdad es que este año lo estamos haciendo bajo mínimos por intentar mantenerlo y esperemos que el año que viene lo podamos hacer con más. ¿Y hay alguna idea de hacer alguna muestra más a nivel no sé, uniendo por ejemplo la muestra de cine político con otra muestra o algo? ¿O es... No, una cosa que me quedó es que nosotros la primera edición, sobre todo, que sí tuvimos bastante financiación, invitamos a las directoras de fuera. O sea, las trajimos a la directora de Irán, a la directora de Argelia. O sea, en realidad un poco la idea original de la muestra era poder traer a las directoras y tener un coloquio con todas después de las proyecciones. Este año estarán solo las dos españolas, Inés París y Pilar Pérez Solano, después de sus películas, para poder hablar con ellas. Pero no, eso que me quedó, que también un poco no tener financiación, nos quedó esa parte que era la idea original de la muestra. ¿Hablar con ellas te refieres a que después de la proyección hay un coloquio? Un coloquio. Vale. Claro, que los primeros años sí que lo hacíamos y las traíamos de afuera. Uh-huh. Y era súper interesante. Lo que pasa es que eso fue de las cosas importantes que nos quedaron fuera sin la financiación necesaria. Bueno, pues recordamos que esta muestra va a tener lugar del 24 al 26 de enero en la Sala Berlanga, calle Andrés Mellado 53. El precio de la entrada creo que son 3 euros. ¿Hay algo más que te quede por ahí, quieras decir, que te hayas quedado con ganas de contar? No, qué bueno que vayan al cine. Id al cine, vale. Pues muchas gracias. Ha sido un placer que estés aquí. Y gracias por la invitación. Y cuando quieras vuelve. ¿Sabes algo de cuentos sobre autostop, además de los clásicos Beats y el autostopista galáctico? Sí, además de esos. Pues hay una novela de Stone. Ah, pero es larga. ¿Lo que quieres es un fragmento? Pues no sé. Cuentos. Ah, Cortázar tiene uno donde hacen autostop él y su mujer. Un camino donde van parando, tienen como pruebas y a la vez es como una reflexión literaria. ¿Y qué edición es? No lo sé, venga, vamos a buscarla. Y también está el de Kundera, el de los amores difíciles. Ah, vale. Subo, cambio de piso y pienso en Barry Gifford y en Sophie Cole. No Sex Last Night se llama la peli de esta. De eso sé bastante. Pienso en escribir sobre las paradas del mapa de sexo hipster. Pero eso no es un viaje en autostop. Un viaje no es autostop. Autostop es cuando alguien te ayuda a llegar, te lleva. Y además es un desconocido. Entonces, ¿el autostop es amor? ¿Pero qué dices? Con desconocidos. ¿Para qué escribir cuentos? Todavía me rechinan las palabras de mi jefe en la memoria. ¿Para qué escribir cuentos? Ya está todo dicho. Pienso en el juego de Carlos Labé. Ese chileno sí que sabe. Ya está todo hecho y en manos de latinos, le digo. Eso es, me dice. Yo soy de Venezuela. Ah, pues yo soy de Colombia. Yo intento escribir con vocabulario de Venezuela en gallego y al revés, en madrileño con términos venezolanos con la sintaxis del gallego. Ah, eso sí que parece interesante y no tanto lo de escribir cuentos. Esto último que te decía, no lo intento, me sale. Ah, yo no puedo escribir ficción porque no tengo modismos en ninguna lengua. Me fui a los 19 de Colombia, estuve 14 en México y lo intenté. En Cataluña no conozco cómo habla la gente como para escribir ficción. Autostop es violación, pero os lo voy a decir primero para olvidarlo lo antes posible. Teoría King Kong, página 30. Un coche con tres chavales blancos, típicos barrabajeros de las afueras en esa época. Cervezas, porros, hablan de Renaud, el cantante. Como son tres, al principio no queremos montarnos con ellos, pero se toman la molestia de hacérselos simpáticos, de bromear y de discutir. Nos convencen de que es estúpido esperar al oeste de París cuando ellos podrían dejarnos en el este, desde donde sería más fácil encontrar a alguien que nos lleve. Autostop es Lolita hablando de uno con un coche con el que luego va a engañar a Hammer Humbert. ¿Es que no puede pasar nada bueno en la carretera? Roberto Calasso nos cuenta. El primer ser sobre la tierra al que Apolo habló fue una ninfa. Se llamaba Telfusa y enseguida engañó al dios. Apolo había atravesado la Beoquia procedente del Cálice. La vasta planicie, que más tarde rebosaría de trigo, estaba entonces cubierta por una espesa floresta. Tebas no existía. No había caminos ni senderos, y Apolo buscaba su lugar. Quería fundar en él su culto. Según el himno mérico, rechazó a más de uno. Después vio un lugar intacto, Coros Apemon, dice el himno. Apolo le dirigió la palabra. En el himno, el paisaje es brusco. Ese lugar es un ser. En solo dos versos sin transición, el masculino Coros se convierte en un ser femenino. Te detuviste cerca de ella y le dirigiste estas palabras. Aquí, con la máxima rapidez y densidad, se muestra qué es la ninfa en la economía divina de los griegos. Apenon significa intacto, en tanto incólume, ileso. Se dice de lo que no ha sufrido los pemata, las calamidades, que vienen de los dioses y de los hombres. Pero Telfusa vio la llegada de Apolo como una calamidad y enseguida, ocultando su ira, lo engaña. Amor y sometimiento, amor y no sexo, ¿qué tiene que ver uno con otro? Cara y sello de la misma moneda, en los cuentos no pasa nada. Algunos les llaman falta de disciplina, otros filosofía barata. Amor en el trayecto, ¿eso es el sexo? Algunos le llaman literatura y otros hacer autostop con desconocidos. Got some.